Hola. Buenas, buenas. ¿Qué tal, estimado Guillermo? Bueno, comenzamos amigos y oyentas que estamos hablando con Guillermo Folguera, biólogo, investigador de CONICET y activista socioambiental. Y bueno, nos da un gran gusto esta llamada porque nos estamos comunicando con Uspallata. Estás allí, ¿no es cierto? Estamos acá en Uspallata, en el quinto Festival Puente de Agua, que acaba de empezar con una asamblea que tuvo más de 15 provincias de nuestro país, así que todavía conmovido con lo que significan estos encuentros. Sí, me imagino. Empezó esta mañana. Acaba de empezar ahora la tarde. Hoy tuvimos una reunión primero de organización y después se hizo la primera asamblea y va a ser desde hoy, del 14 hasta el 17 de febrero. Hasta el 17 de febrero. Bueno, es muy significativo, por eso nuestra alegría de que este evento, este quinto evento, bueno, se desarrolla justamente allí en Uspallata. ¿Cómo los ha recibido este pueblo tan luchador? Y muy, muy conmovedor, por un lado, obviamente, con una sensación donde los planes arrasan brutales, ¿no? Recordemos que Mendoza acaba no solo de aprobar la mega minería en proyectos como el de San Jorge o el de Malargüe, sino también avanzando fuertemente con una situación represiva, ¿no? Estuvimos hoy con varias personas que estuvieron detenidas, presas, y con una situación de judicialización, como veníamos hablando todo el año pasado. Es un modelo que evidentemente cierra con la represión. Pero junto con esto, que es el lado evidentemente más visible del extractivismo, también una organización comunitaria brutal, que ha concentrado, por ejemplo, hoy personas de toda la provincia de Mendoza con una conciencia muy fuerte. Yo creo que si hoy se hiciera una audiencia pública verdadera en Uspallata consultando acerca de la situación minera, sería mucho más fuerte el rechazo, a pesar de las promesas de la mega minería. Efectivamente. Bueno, y cuéntanos, van a estar en el día de hoy que van recibiendo todas las delegaciones, mañana y pasado, ¿no es así? Exactamente, exactamente. Y termina el 17, así que son 3 días y medio. Involucra talleres, proyecciones de película, charlas, y sobre todo esto, ¿no? Un poco intercambiar diagnóstico respecto a la realidad que estamos viviendo y también pensar alternativas. Y es muy interesante también esta cuestión de que vienen personas de todo el país y también muchas personas de muchas asambleas. Me da miedo hacer un listado de qué provincias están representadas, pero realmente conmovedor. Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén, Catamarca, que ahora me gustaría comentar algo, La Rioja, Salta, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires. Fíjate un listado donde lo común en todos los casos es la defensa de los territorios y el cuidado de la naturaleza. Río, es realmente muy, muy conmovedor cómo aparece en primera escena estas banderas comunes en un proyecto absolutamente autogestivo, porque además no es que tenemos financiamiento de algún sector. Así que bueno, me imagino cómo, bueno, estos encuentros no virtuales, presenciales, y en ese lugar uno se puede imaginar cómo fortalece, multiplica y ayuda a a todas estas asambleas diseminadas por todo el territorio argentino. Y cuéntanos, ¿también hay alguna presencia desde Chile? De Chile iba a venir un músico, porque hay una parte muy importante que tiene que ver con un recital que va a ser casi 8 o 9 horas, uno de los días, con artistas de todo el país que vienen a tocar, a ofrecer su música. de manera muy generosa, realmente muy de vuelta, muy conmovedor este compromiso, e iban a venir artistas de Chile. Yo he entendido que uno de los artistas tuvo problemas, evidentemente es muy importante también el reconocimiento de los vínculos, ¿no?, entre comunidades de diferentes países, porque los proyectos son comunes, y vos es que en esas horas, mientras de fondo tenés una justamente el ruidazo que están haciendo en torno al tema del agua, las comunidades que están acá en este mismo momento, pues es que en este mismo momento también en Andalgalá, en Catamarca, la comunidad del Algarrobo está convocando a una nueva caminata y van a quedarse en la plaza para recordar un nuevo aniversario de lo que fue la brutal represión que sufrió la comunidad Andalgalá hace 16 años ahí en Catamarca por defender el agua. Fíjate hasta qué punto estamos hablando de proyectos similares, pero también de comunidades que se organizan y que resisten. Sí, ¿no? Ante problemas comunes, donde, la defensa del agua y los territorios es la variable constante. Hay hermandad de todos aquellos y aquellas que se han organizado y han permanecido en esa defensa, ¿no? Tantos años al pie de la cordillera de uno y del otro lado. Y, exactamente. Sí, y digamos, esas experiencias que han tenido, yo supongo que en esa asamblea se habrán puesto en común los problemas comunes y las diferencias que hay en el tipo de ataques que estas megaminerías van planteando en lugares distintos, van acomodando, ellas van aprendiendo, pero de este lado también se aprende, y la forma de aprender es en estos encuentros, me imagino, ¿no? Totalmente, y la importancia de los puentes, por eso el Festival Puente Puente de Agua busca de alguna manera poner ese énfasis. Y por un lado son puentes interterritoriales, porque efectivamente entender que Andalgalá, Cachal, Mendoza, Esquel, Salta, Jujuy están sufriendo una misma situación es crucial, es fundamental. Pero además entre problemáticas, hoy en las intervenciones, por ejemplo, habló una compañera de Misiones, recordando lo que estaba haciendo Arauco en Misiones, con las forestales, habló una compañera de Tierra del Fuego, de Ushuaia, con lo que significó la aprobación de las salmoneras, hablaron compañeros de la Patagonia, de lo que significan las plantaciones forestales y el rol de los incendios. Fíjate cómo son todas temáticas que parecen distantes, lejanas, y son comunes. Habló un compañero de provincia de Buenos Aires, de los pueblos fumigados, que también es gente de Córdoba, que recordaba el juicio que en estos mismos momentos está realizando Sabrina Ortiz por lo que pasa en Pergamino, en provincia de Buenos Aires. Todas problemáticas absolutamente comunes y es fundamental que hagamos el esfuerzo por conectarlas. Sí, me imagino, que habrás estado, que estarás cansado y contento, las dos cosas al mismo tiempo, porque, se vislumbra un año difícil. Hemos tenido un comienzo de año muy difícil. Sin embargo, la pelea de allí donde estás, en Mendoza, ha sido una luz, un fuego, un fueguito que recorre todo el país, ¿no? Y un poquito más allá también, porque a pesar de que esa ley pasó, ellos lo votaron, sin embargo el pueblo sigue resistiendo. ¿Cómo se explica ese temble de seguir peleando y peleando, ¿no?, allí en Mendoza? Y por un lado yo creo que efectivamente son ejemplos muy claros de lo que planteas, y también es importante entender algo, que cuando se trata del agua, lo que estamos hablando son casi defensas de vida. Sí. Y eso los gobernantes y las corporaciones lo saben, que hay algo de salir en defensa propia. Realmente es la subsistencia, es entender que si no se resiste, perecemos. Yo creo que hay algo con el cual también tenemos que amigarnos en este año que está empezando tan brutal, en el marco también de lo que en principio va a intentar ser por parte del Gobierno Nacional de modificar la ley de glaciares 25, 26 de febrero. Veremos qué pasa con eso también. Enfrentar a eso, ni más ni menos, que es la resistencia al saqueo, pero también el instinto de supervivencia de los pueblos. Sí, efectivamente. Hay muchas tareas por delante, porque hay mucho ánimo, voluntad y represión para imponer ese saqueo, como decimos. Así es que, bueno, es sumamente importante eso que pasa hoy en Mendoza, y bueno, una provincia tan movilizada, la hemos visto desde diciembre y antes también, y con esa voluntad de volver a levantarse, ¿no? De volver a levantarse, que no se explica más que por la masividad, y porque es una causa justa. ¿Cómo te sentís vos? Yo estoy muy contento, estoy conmovido, todavía obvio por eso se comienza el cansancio, pero muchos meses de organización, no, cuando uno comenta por qué fueron varios meses, en general se dice, bueno, pero no es tan difícil, no, porque se trata justamente de trabajar con las comunidades locales y llegar a acuerdos y consensos, y eso lleva tiempo, que todos los sectores se vean, nos veamos representados, así que muy contento de poder concretar este quinto encuentro, obviamente preocupado por lo que significa un país en donde el saqueo es tan evidente y la represión avanza, pero también confío, y como lo hablamos todo el año pasado, seguiré confiando en la capacidad de resistencia de nuestros pueblos. Supongo que vas a venir con esta perspectiva fortalecida después de pasar por Mendoza, Guillermo. Estimado, ¿querés agregarnos algo más? No, mandarles un abrazo y también de alguna manera poner énfasis en lo que ustedes hacen, que saber que también parte de la búsqueda es comunicacional. Todos estos temas están ocultados por los grandes medios, y ponerlos en primer lugar, entender la relevancia, en estas horas entender, por ejemplo, que con la ley de la tierra se juega muchísimo, es clave, así como con los procesos de endeudamiento que someten a las futuras generaciones, los glaciares son ni más ni menos que la reserva de agua de las futuras generaciones y de nuestro presente. Así que poner énfasis en eso y mandarles un abrazo enorme a esta radio que quiero tanto. Estimado, bueno, nos vamos felices también desde acá, porque alcanzamos a escuchar esos ruidos de fondo que vos tenés y los percibirás mucho más concretamente. Así que un abrazo inmenso y bueno, mucha suerte para estos días que todavía tienen para conocerse y discutir cómo sigue esta pelea que está hace muchos años ya aprendida. Y bueno, hay que continuarla. Te mandamos un abrazo inmenso, Guillermo. Un abrazo enorme, y les dejo con esta música, que es la música del pueblo. Esto. Abrazo gigante. Chao, buenas noches. Gracias. Chao.